Humanos a través de la frontera. Buenos días, estamos en Bordear el Desierto, los derechos humanos a través de la frontera. Los saluda Vianet Medina este 31 de octubre de 2014. Bienvenidos. Horizontes. El día de hoy, aparte de hablar con un especialista en el tema de los derechos sexuales, vamos a recordar cuáles son los derechos sexuales. Bueno, se consideran a partir de la Declaración de las Naciones Unidas, principalmente en esta última etapa que tiene que ver con los derechos de tercera o cuarta generación, porque son derechos inherentes al ser humano, especialmente han entrado en los reclamos del movimiento de mujeres que exigen el poder decidir sobre su propio cuerpo. También se habla de la juventud que tiene derecho a decidir de forma libre sobre su cuerpo y su sexualidad, ejercer y disfrutar su vida sexual, manifestar su afectividad públicamente, compartir su vida con quien quiera, respetar y ser respetado, la vida privada y la intimidad. La libertad de violencia sexual también es un derecho que tiene que ver con los derechos sexuales, así como otra serie de libertades, la libertad reproductiva y, ante todo, la igualdad y la no discriminación. La lista puede encontrarse cada vez más larga porque hay elementos, hay prácticas de la vida cotidiana que en algún momento se descubren como formas que atentan contra los derechos sexuales. Pues bien, hoy vamos a profundizar, les decía, con un especialista en el tema, y para esto pasamos a nuestra siguiente sección. De primera mano. Hoy nos acompaña Diana Torres, quien creció en Madrid. Ella es autora, es activista feminista, es artista, realiza algunos performances y actualmente reside en México. Vive en la Ciudad de México, nos visita desde allá y pues la tenemos entre nosotros. Gracias, Diana, por estar aquí. Gracias a vosotras, a ti por invitarme. Pues decía que hemos hablado en otra ocasión acerca de los derechos de las trabajadoras sexuales, pero esto no nos atañe, no atañe a nuestro tema, porque no vamos a hablar de ellas que hacen un trabajo como trabajo, por obligación, y esto no implica un disfrute de esa acción. La sexualidad no es algo obligatorio, uh-huh. Y de eso nos vienes a hablar. O sea, estamos en un terreno distinto al que hablamos en aquella ocasión. Y si quisiera que empezáramos por decir, bueno, ¿qué patrones son los que condicionan el ejercicio de la sexualidad y que podría ser violatorios, estos podrían ser violatorios de los derechos de las mujeres y los hombres como seres sexuados? Uh-huh. Bueno, para mí no lo sé. Habitamos un sistema en el que un desarrollo sano de la sexualidad es muy peligroso para ese sistema. Lo desestabiliza de alguna manera. Llevamos siglos de control en los que toda actividad sexual humana está condicionada por el tema de la reproducción, está condicionada por las religiones, está condicionada por las formas de sometimiento, mayormente por parte de los hombres a las mujeres, en los que, bueno, la mujer es un artículo de comercio más, en el que, bueno, está incluido dentro de ese pack el tema de lo sexual, ¿no? Con esto que decías de la prostitución y del trabajo sexual, creo que no es el tema, pero sí está muy vinculado, porque, por ejemplo, no nos atrevemos nunca a considerar que el matrimonio puede ser una forma de trabajo sexual, pero sí lo es. En muchos sentidos, sobre todo cuando se trata de matrimonios forzados Cuando digo forzada no me refiero solamente a que agarran una nena y la llevan a casarse con un hombre que no conoce, sino que una mujer, en teoría, libre en sus decisiones, decide casarse pues por la familia, por cuestiones económicas también, porque casarse a veces es como entrar en una especie de protección económica en caso de que el marido tenga trabajo y esas cosas. Para mí, este tema de por qué no somos capaces de vivir una sexualidad libre y plena tiene múltiples factores. No es una cuestión solo de la represión de la religión ni nada de eso. Es el capitalismo, es el sistema en el que vivimos. No les interesa que las personas encuentren empoderamiento a través de la sexualidad. Y hay muchas formas de castrar esa forma de empoderamiento, ¿no? Si el matrimonio se vive en algún momento como obligación, así como lo planteas, en esta obligación, ¿qué derechos se pierden? Porque es una obligación, como dices también, impuesta por un sistema capitalista. Uh-huh. Un sistema, una convención que data de siglos o de milenios, que la sociedad debe funcionar en tanto que haya células dentro de ella con una estructura similar, uh-huh, cada una de ellas. En este sistema, ¿qué estamos violando? Bueno, de entrada podríamos decir el derecho a ser distinto, a la diversidad, uh-huh, pero ya en lo particular, ¿cómo podríamos caracterizar esta forma de vida? Si pensamos, por ejemplo, que el matrimonio es... seguramente la mejor forma de control de un sistema patriarcal, que no permite la herencia matrilineal, que sería de alguna forma la forma más segura de asegurar una herencia genética, porque podemos saber quién es la mamá siempre, pero nunca podemos saber exactamente quién es el papá de un niño, ¿no? Es decir, eso es como una forma de asegurarse también a nivel económico, las herencias, ¿no? Pero bueno, a nivel de así, ¿de qué derechos restringe? Para mí, muy importante es el matrimonio. Uno de ellos sería el derecho a amar a quien queramos, sin que sea un contrato de exclusividad. Es decir, yo no considero que el ser humano sea sano amando a una sola persona toda la vida. Restringe mucho la capacidad de amar a muchas otras más personas. Y esto no tiene por qué implicar relaciones sexuales, sino relaciones afectivas de ese tipo. Parece como si ese tipo de amor intenso solamente lo pudiéramos sentir por una persona, cuando en realidad eso es una regulación más del sistema, ¿no? Creo que eso restringe mucho las relaciones entre humanos. Permíteme interrumpirte, me recuerda, sí, lo que dices, lo que escribió la antropóloga Helen Fisher, uh-huh, en relación a que la humanidad ha vivido monogamias sucesivas. Uh-huh. Más que una poligamia simultánea o, uh-huh, bueno, hay estudios antropológicos que sostienen un tanto lo que estás comentando. Uh-huh. Ese es un límite. Me parece importante volver a este otro punto de la línea matrilineal, bueno, más bien de la descendencia matrilineal, que está restringida por el derecho, por un aparato jurídico que señala que es el padre, el no solo la cabeza, el que dispone, tanto por el apellido que se impone como por la herencia, como bien decías, ¿no? De algún modo se da esta dinámica del matrimonio que preserva el patrimonio. ¿Sí? Es lo materno en función de lo paterno. Exacto. Sobre esto me gustaría profundizar. ¿Qué efectos tiene la práctica de una mujer, por ejemplo, que vive estancada, podemos decir, en una figura muy rígida del matrimonio? El tema en cómo afecta a una gran parte de mujeres casadas, esto está muy relacionado también con la falta de educación sexual, es decir, también con la creencia de que una debe llegar virgen al matrimonio, etcétera, etcétera. Creo que hay muchas vidas sexuales muy pobres y muy tristes, forzadas de alguna forma por el contrato mercantil que es el matrimonio, porque al final es un contrato mercantil, ¿no? Y creo que se folla en general o se tiene sexo en general muy mal. Es decir, a los hombres no se les enseña que el falo no es todo en esta vida, que nosotras tenemos algo que no está dentro de la vagina, pero claro, una cultura falocrática, pues es muy difícil aceptar y asumir que el clítoris es nuestro órgano principal para obtener un orgasmo. Son un cúmulo de cosas muy, muy grande, ¿no? Ya, más allá de la monogamia o la poligamia y todo esto. casarse con una persona puede implicar, y lo implica en muchos de los casos, no tener nunca una vida sexual satisfactoria. El tema es que en el caso de los hombres, ellos tienen muchas opciones porque no está socialmente mal visto que un hombre casado, por ejemplo, vaya con trabajadores sexuales, no está mal visto que tenga amantes. Cuando una mujer hace eso, cuando una mujer se salta esa norma del matrimonio, que es la exclusividad monogámica, es inmediatamente estigmatizada como prostituta sin serlo, muy entre comillas, porque como digo, el matrimonio también parece una forma de prostitución, y es inmediatamente rechazada por la sociedad. Es decir, hay una marginalización cuando una mujer decide que su vida sexual va a salir fuera del matrimonio. Cuando tú sientes deseo por una persona, no puedes nomás mirar el contrato que firmaste con tu marido para decir no, no puedo. Es decir, los deseos no atienden de leyes, ni de jurisdicciones, ni de cosas así, ¿no? Déjame recordar al público que estamos en Bordear el Desierto, los derechos humanos a través de la frontera. Hoy hablando de los derechos sexuales con la especialista Diana Torres. Bueno, decimos, especialista, no sé. Puedo decir especialista porque tú has escrito libros acerca del tema, con un enfoque muy particular. Haces una crítica a la misma pornografía, haces críticas a la vivencia de lo sexual en culturas, entre comillas, civilizadas, ¿no? Uh-huh. O bien civilizadas, porque así los manejamos. Bueno, todo esto nos lleva a pensar, como lo venimos diciendo, que hay una vivencia restringida de la sexualidad. Somos seres sexuados que hemos fijado tradicionalmente un valor extraordinario en, bueno, tú llamas que es, esto es un falocentrismo, o sea, en esta parte masculina que es la que ha determinado la vida matrimonial. Me interesa que nos detengamos en este punto del estigma, porque tú hablas de que una mujer que quiere vivir una vida como la de los hombres, aún estando ellos dentro del matrimonio, va a ser señalada como prostituta. Bueno, ese es otro tema que, como decíamos hace rato, pues ya se ha tratado. Pero este estigma, ¿qué le quita a la mujer? ¿De qué la priva dentro de esta vivencia que debiera ser natural en el matrimonio? Uh-huh. Quiero decir natural en relación a los afectos, uh-huh, a su vida ordinaria, su vida de libertad. Básicamente, en general, de lo que te priva el estigma de puta es de dignidad y de derecho a decir no. Y eso es como muy importante, sobre todo cuando vivimos en una cultura de la violación, ¿no? Que también es, o sea, para mí existe el trabajo sexual y existe otra cosa llamada trata, supongo que esto ya lo habéis hablado, pero es siempre esa idea de que el cuerpo de la mujer pertenece a la sociedad patriarcal. La única forma de salvarte de esa pertenencia colectiva es firmando un contrato de exclusividad con un solo hombre, y en ese sentido, cuando tú fallas en ese contrato, vuelves a pertenecer colectivamente al patriarcado de alguna forma. Tu cuerpo no te pertenece, tu cuerpo pertenece al patriarcado. Eso es lo que sucede un poco cuando una mujer decide libremente, sin estar casada o estándolo, que su sexualidad es suya y que su cuerpo le pertenece. Ahí está el sistema para castigar ese tipo de desobediencias. Está el sistema para castigarte con la marginalidad, con la pérdida de dignidad y con la pérdida de voz y voto. Es decir, no puedes decir no. Es decir, si eres una puta, ¿cómo puedes decir que no? ¿No? Y es así como muy... lo llevamos arrastrando siglos esto. Yo creo que ha sido una estrategia muy, muy inteligente por parte del sistema para parar a las mujeres a la hora de desarrollarse como personas, como seres humanos, ¿no? Cuando hablas de lo mercantil, me viene a la mente de manera muy directa que el sistema capitalista de venta, o sea, el mercado, lo que ofrece, es siempre un producto muy elaborado para cada etapa de la vida, ¿no? Desde los bebés, niños, niñas, o sea, la familia en cuanto tal, como se presenta en este momento, funciona bastante a un comercio que tiene para cada etapa un producto y un sistema muy completo de consumo inútil muchas de las veces, porque se venden marcas, se venden pues toda la crítica que se ha hecho y que hemos hecho también indirectamente a los productos industrializados, que prácticamente muchos de ellos no tienen nutrientes, sin embargo ahí están porque hay un sistema para todas las edades y para una figura que se ve y que se sostiene, que es la familia con esta rigidez. La familia nuclear. Que venimos criticando, ¿no? Bueno, sí, pues. ya que tocas el concepto de nuclear, ¿qué podemos decir de otras familias que existen, que están ahí y que todavía nuestra sociedad no es capaz de respetarlas. Mira, a mí la palabra familia, la verdad, y muy sinceramente, no me gusta. Primero porque su etimología básicamente viene de famulus, que era el grupo de esclavos que vivían en las casas romanas. Es decir, comprabas un par de esclavos, hombre y mujer, y se armaba el famulus, que era una máquina generadora de más esclavos. Eso es lo que significa familia y de ahí deriva la palabra. Entonces la odio un poco, ¿no? Porque es como, es exactamente eso y es muy, muy visual, ¿no? La familia es una forma de esclavitud. Me gusta llamarlo núcleo afectivo, ¿sí? De alguna forma me parece como más... No me gusta tampoco la palabra natural, pero sí que creo que como especie tenemos una tendencia natural a agruparnos de formas sexoafectivas. Lo que pasa es que el patriarcado y otros más mecanismos llevan años manipulando ese instinto humano por estar agrupados de formas sexoafectivas. Controlando, podríamos decir. Exactamente. Nos han cagado mucho, la verdad, con todo esto, porque... creo que el mundo sería muy diferente si tuviéramos otras formas de agruparnos y es por eso que el sistema castiga otras formas de agruparse la gente. Es decir, yo no soy, por ejemplo, como veis, pues el matrimonio no es tampoco una cosa que me guste. En España, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo género es legal. Aquí en México también, en algunos lugares, ¿no? O en todo el país. En algunas ciudades. En el DF, por ejemplo, es legal. Creo que en... como intentar acumular derechos que en realidad no son derechos, es decir, el derecho a casarse, para mí es más bien el derecho a convertirse en un esclavo, ¿no? Entonces es como muy contradictorio en algunos sentidos, pero este sistema castiga cualquier otra forma de organización que no sea la que produce más siervos para el sistema, es decir, es así como muy, muy lógico en un sentido, ¿no? A lo mejor también es muy obvio hablar de los derechos que se violan en otro tipo de núcleos, como lo mencionas, pero creo que es importante comentarlos porque están a la orden del día. Hablamos, por ejemplo, de una pareja homosexual y hay burla, hay discriminación, hay separación, hay varias prácticas que todavía en sociedades como la nuestra no hemos superado. No sé de esto qué nos puedas decir antes de pasar a una pausa musical. Sí, bueno, está castigado cualquier, como digo, cualquier agrupación de personas. Ya ni siquiera hace falta que sea homosexual. Puede ser si un grupo de tres personas de diverso género quieren juntarse porque se aman entre los tres o las tres o lo que sea. Es decir, o simplemente es como bastante también mal visto que un hombre y una mujer se junten y no se casen o cosas así, ¿no? Es decir... sin más, es como todo lo que no es exactamente lo que el sistema quiere que hagas está castigado de una manera u otra, ¿no? Vamos a seguir hablando de estos modelos castigados en la sociedad contemporánea después de la pausa. Gir ab sama banakh yay sama sakhna Nanga fali dig lus bu mohal Dakhte yene wala lu duluba Yalla le musak yore ya chigna ba Yalla le musak yore ya chigna ba I'm so in Volvemos a nuestra entrevista. Estamos en Bordear el Desierto, los derechos humanos a través de la frontera por Fusión 102.5 FM. Les recuerdo que tenemos una página en Facebook que se llama Bordear el Desierto, un correo electrónico bordeareldesierto@gmail.com. También les recuerdo los teléfonos en cabina 681-3393 y 94. En línea nos pueden encontrar en www.imer.gob.mx/fusión. El día de hoy estamos hablando con Diana Torres, quien ha escrito ya sobre este tema de los derechos sexuales, pero también de toda esta cuestión cultural que afecta nuestras prácticas sexuales. Cerramos antes del corte con una afirmación interesante, porque estás hablando del derecho a congregarse como pues núcleo afectivo, aún sin relaciones sexuales, que esto es muy valioso. Nos remite, por ejemplo, a un tipo de comunidades, pienso en la comunidad aquella medieval de las beguinas, que surgieron pues con esta inquietud intelectual de crear, de escribir. Finalmente fueron excomulgadas en el siglo XIV por la iglesia, porque era un modo anómalo de convivencia. Y aquí no hablamos para nada de sexualidad, hablamos de un desarrollo autónomo y un derecho al estudio, al conocimiento, al trabajo, de forma independiente. Esta sigue siendo una raíz de esta discordia o de esta imposición, de este malestar. Hablamos de un sistema, aunque suena como un ente abstracto, pero pues en la práctica no es ahí abstracto, está. No. ¿Tú crees que nos encontramos ante la misma raíz, como un miedo a la libertad del otro o más bien de la otra? Yo creo que sí voy a seguir, o sea, hablo del sistema, por supuesto es un ente abstracto, pero que tiene muchas repercusiones reales en la vida cotidiana, ¿no? Yo tengo una firme creencia, y creo que por eso ardieron tantas brujas en la hoguera, de que el experimentar con el cuerpo y darle poder a la sexualidad es casi lo único con lo que vamos a poder destruir esta forma de organización en la que vivimos ahora impuesta, ¿no? Y es por eso por lo que hay diferentes órganos represores, censores, para que no consigamos desarrollar nunca nuestra sexualidad plenamente ni nuestros vínculos afectivos sanos con las personas. Yo creo en una revolución que se podría dar desde un empoderamiento y un conocimiento del cuerpo y de la sexualidad propia, ¿no? Tú le llamas pornoterrorismo como tu libro. Sí, lo puedo llamar pornoterrorismo porque hay muchas respuestas que se dan de sublevarse ante la norma impuesta, son consideradas terroristas, ¿no? Y digamos que esta propuesta de explorar o simplemente defender el propio cuerpo, porque esto se convierte en una defensa, no solo hacia la mirada del otro, sino también a la manipulación, hacia el acoso, todo esto. Bueno, esta defensa tiene un sentido, un origen en esta búsqueda de la independencia y la valoración del género. Sí, por supuesto, claro. Es decir, el día que nos reencontremos realmente con lo que significa habitar un cuerpo, porque en teoría legalmente nuestro cuerpo no nos pertenece, es decir, pertenece al Estado. Es decir, si tú te quieres, no sé cómo estará la legislación acá, pero si tú te quieres suicidar, estás cometiendo un delito de homicidio, por lo menos en España. Estás matando a una persona que forma parte de un sistema y que es propiedad del Estado, ¿no? Y de alguna forma creo que el empoderamiento del cuerpo parte como de desapropiar al Estado de algo que es tuyo, ¿no? Y que de alguna forma, yo por ejemplo entiendo mucho el cuerpo como una vivienda, como la única que vas a tener en tu vida, realmente tuya, de tu propiedad, ¿no? Y ser consecuente con esa idea de vivir el cuerpo como el único hogar que vas a habitar, creo que es como una premisa muy importante para empezar como a entender la manipulación del sistema y a entender nuestra sexualidad de una forma diferente, ¿no? Es decir, es ridículo que vivamos en cuerpos. Imagínate que llevas 30 o 40 años viviendo en una misma casa y nunca has salido de ahí. Y es ridículo, por ejemplo, no saber dónde están las cucharas o dónde está la puerta de atrás. Y un poco así vivimos el cuerpo. Es decir, la gran mayoría, por ejemplo, de mujeres no sabe que tiene una próstata y que tiene la posibilidad de eyacular. Eso es vivir en una casa sin saber dónde están las cucharas, para mí, ¿eh? Es decir, delegamos mucha responsabilidad en la medicina y en los expertos y no nos hacemos cargo, ¿no?, de nuestro propio cuerpo. Entonces, cada vez que nos pasa algo extraño, ni siquiera tiene por qué ser un dolor, pero cada vez que nos pasa algo extraño que no nos habían contado y no nos han contado muchas cosas, vamos corriendo a un médico. Y las respuestas que tienen estas personas para nuestras preguntas generalmente son operaciones, medicamentos tóxicos, químicos, y un montón de cosas, ¿no? Es decir, así hay una lista inmensa, desde tener un ovario poliquístico, que es lo más común que te puede pasar, sin que te hayan contado que eso va a suponer que tu testosterona va a estar más alta, pero que no tienes por qué tomar la antibaby porque está bien una mujer con testosterona, no dejas de ser mujer por tener más testosterona. Pero en cambio el tratamiento protocolario que hay para un ovario poliquístico es darte estrógenos, ¿cierto? Y es como, así hay un montón de cosas, sobre todo, yo soy bien enemiga de la ciencia médica porque creo que también es un instrumento, ¿no? Hay muchas personas trabajando desde la disidencia médica, pero en general no. Y es otra forma de manipularnos, ¿no? Y eso parte, o sea, si no dejáramos al sistema que se apropiara de nuestro cuerpo, no seríamos tan inseguros a la hora de darnos respuestas, ¿no? Hay una sociología de la enfermedad que precisamente argumenta como tú lo haces. O sea, hay una construcción de la enfermedad que más bien aliena a la persona de su propio cuerpo, nos excluye de este autoconocimiento. Y otra vez me remito a la época medieval con Hildegarda de Bingen, que también fue tomada como una patrona para este grupo de beguinas que comentábamos hace rato. Hildegarda es, pues no coincide en tiempo con el renacentismo, pero prácticamente con el renacimiento, pero es una mujer renacentista, porque ella sabe de botánica, uh-huh. O sea, las curaciones que hacía para su comunidad, pues parten de la observación que ella tiene del medio. También crea música, crea un lenguaje propio, una lengua propia más bien, uh-huh. Escribe, hace ciencia. Uh-huh. Bueno, hay todo un sistema de autoexploración por una parte, o sea, qué necesita mi cuerpo, uh-huh. Y también de búsqueda y observación del medio. Sí, yo creo una cosa, Hildegarda me encanta, yo la considero una de las primeras brujas, como se entiende la bruja, que es una, para mí una bruja es una persona que conoce el entorno y tiene medios efectivos para cambiarlo, para modificarlo. Eso es la magia un poco, ¿no? La capacidad de modificar la realidad desde el conocimiento, ¿no? Hay una connotación positiva que más bien hemos ignorado del ser bruja, ¿no? Sí. Totalmente, claro, llevan siglos diciéndonos la bruja mala, la bruja del bosque, la bruja cuidado que te agarra la bruja, pero si las quemaron a todas en la hoguera fue por algo, ahí se quemaron siglos de conocimiento, sobre todo sobre nosotras, sobre las mujeres, y mentes brillantísimas a la hora de modificar el mundo, exactamente eso. Estamos hablando de los derechos sexuales, especialmente de las mujeres, pero también seguiremos hablando de las brujas después del corte. Bordear el desierto. Aquí producimos, programamos y transmitimos Radio Pública con 32.700 watts de potencia. XHUAN, Fusión 102.5 FM, Horizonte Musical de Tijuana. El sonido te acompaña en cada etapa de tu vida, en lo que piensas, en lo que sueñas, en lo que buscas. Esto que escuchas es fortaleza. Es diversidad. Es credibilidad. Antena Radio, primera emisión. Esto que escuchas es un equipo de trabajo con calidad. Esto que escuchas es el Instituto Mexicano de la Radio. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. El próximo domingo 2 de noviembre termina el horario de verano. La noche del sábado retrasa tu reloj una hora antes de irte a dormir. Con el horario de verano dejaremos de consumir el equivalente a 10.7 millones de lámparas ahorradoras prendidas las 24 horas durante todo un año. ¡No lo olvides! La noche del sábado 1 de noviembre retrasa una hora tu reloj. Aplica solo para los municipios de la franja fronteriza. Conócelos en www.energia.gob.mx. Secretaría de Energía. Gobierno de la República. Mucha gente que conoces está uniendo la campaña. Con el INEA, yo sé que puedo. Yo sé que puedo. Yo sé que puedo. Todos podemos ayudar a más de 7 millones de mexicanos a que aprendan a leer y escribir. O que estudien la primaria y secundaria de manera gratuita. Si quieres, puedes aprender. Y si sabes, puedes enseñar. Todos podemos ser parte de ella. Llama al 01800-00-60300. Con el INEA, yo sé que puedo. Con alfabetización estamos moviendo a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Volvemos al programa Bordear el Desierto, los derechos humanos a través de la frontera. Soy Vianet Medina y estoy hablando con Diana Torres, quien nació en Madrid, pero vive desde hace un año prácticamente en la Ciudad de México, año, sí. Poco más de un año, y nos visita en Tijuana con motivo de un taller que vino a dar. Estábamos hablando de las brujas, que finalmente es un estigma donde se pervierte el sentido original de la búsqueda de sabiduría. Uh-huh. Es una bruja, es una mujer con canas, con cabellos largos, despeinados. Malévola. Que, bueno, si esto se observa en... Disney se ha encargado muy bien de perpetuar esa imagen. Sí, pero mira, si comparamos a Einstein con las brujas, pues en realidad el look, el peinado es muy similar, pero a Einstein se le celebra este modo de presentarse y a las brujas más bien se les ataca por ser descuidadas de su persona. Uh-huh. El descuido personal nos pone otra vez en la línea del derecho al cuidado y a la imagen que se quiere tener de una misma. Uh-huh. Y por eso quiero retomar el término de bruja para hablar también del accesorio en que nos convertimos muchas veces las mujeres a causa de la exigencia de una imagen. Uh-huh. Es clásico leer en los avisos de ocasión, se solicitan señoritas con buena presentación. Buena presencia. ¿Cómo podemos hablar de esto en relación con los derechos no solo sexuales, son los derechos de las mujeres? Hay una figura exigida por parte de la sociedad y, como decíamos hace rato, también hay todo un mercado en torno a esto. Uh-huh. Los cosméticos, pues son los buenos, son productos de lujo, uh-huh, a fin de cuentas. Mira, yo contra la cosmética también tengo un montón de caca que echar, porque la verdad, perdón por la palabra, pero sí, es así. Una de las formas que tienen todo homínido de comunicarse con el otro es el olor del cuerpo. Y si os habéis fijado, en esta cultura, el hecho de que un hombre huela a hombre no es una cuestión... ¿aceptada? No, el hecho de que un hombre huela a hombre es una cuestión sexy. Es Ay, como no. Oler a macho. Pues sí, pues soy un macho, huelo a macho. A nosotras nos han totalmente eliminado esa posibilidad de comunicarnos así. El olor, no nos han enseñado a comunicarnos a través del olor, a través de oler al otro, ¿no? Cuando dices que algo me huele mal, eso viene de muy lejos, de cuando todavía éramos capaces de oler y de usar la intuición para saber si una persona era conveniente o no. Es decir, a las mujeres nos han cortado muchas formas de la comunicación, nos han cortado la lengua en muchos sentidos, con el tabú del sexo, nosotras no hablamos de sexo, ese tipo de cosas. Pero una de las vías muy importantes de comunicarse que tiene cualquier homínido, y como homínido que somos de especie, es el olor, es el olfato, y con la cosmética lo tenemos totalmente arruinado. Es decir, no es posible que nos comuniquemos con una persona que lleva dos gotitas de Chanel en el cuello, porque ese no es su olor, eso no es el mensaje de su cuerpo, y así con mil cosas más. Es decir, lo que dices también de la estética, ¿no? ¿Qué estética tiene una mujer prototípica, digamos? Pues una estética dulce, es una estética que te imposibilita para atacar, que te imposibilita para defenderte en muchos casos también. La ropa que tienes que traer es una ropa que no te deja correr, no te deja saltar, no te deja desarrollar tu musculatura. El tema de los vestidos, de las falditas. Ya no el vestido, un vestido es una prenda muy cómoda. El tema es que no se te vean los calzones. Y para eso no te puedes subir a un árbol. Y así desde pequeñitas, o sea, nos construyen de una forma en la que no seamos un factor de riesgo para el sistema, ni para ningún hombre, ¿no? Sí, hablas del sacrificio. Del sacrificio, exacto, ya no del corsé, que esto ya no se usa tanto, pero sí de los tacones, por ejemplo. Uy, los tacones, que son claro, normas sí, también, de algún modo, violatorias del derecho de la mujer a la salud. Bueno. Y al sentirse cómoda. Sí, los tacones, tengo muchas amigas que les encanta ponerlos y que son feministas, son conscientes, les encanta pasar por ese reto, ¿no? Tomárselo como un reto. No es usarlos cada día, pero sí que hay muchas mujeres que los usan cada día y no se lo plantean ni siquiera que eso sea una imposición. Se plantean que eso es lo que les apetece a ella para verse bonitas. Pero verse bonitas significa muchas cosas en este sistema. Significa que nadie te va a rechazar, que toda tu familia va a estar muy contenta con cómo te vistes, que no vas a dar la nota, que no vas a, de alguna forma, sembrar discordia, ¿no?, a través de tu imagen. Pero bueno, yo el tema de la feminidad es un tema muy complicado porque también si se supone que esta forma de feminidad es una imposición, ¿por qué no podría ser una opción más si es elegida? Es decir, yo creo que el enemigo desde el momento en el que naces, desde el momento en el que te abren las piernas y dicen es niño o es niña, desde ese momento empieza el condicionamiento. Entonces el enemigo para mí es una cuestión como que está frente al espejo, más bien es un enemigo interior. Ese es el peor de todos, ¿no? El que tienes instalado en la cabeza como software, como si fuera un software privativo y que es muy difícil deshacerse de él, porque cuando tú te plantas en el espejo por las mañanas y te pones rímel o te afeitas la barba ¿en qué estás pensando? ¿Estás pensando que realmente quieres eso o estás solamente haciéndolo como un automatismo? Y eso es muy, muy peligroso. Es como una película de terror, lo del enemigo interior para mí. ¿Sí? Claro, porque ya no es alguien que te esté exigiendo desde fuera, sino que tú ya aprendiste a ser soldado de ti mismo. Exacto, nos convierten en policías de lo que se llamaría la fe. La fe del capitalismo, del patriarcado y de toda esta cosa. Ya no puedes ser la princesa que quisiste ser de niña, vas a ser un policía, pero sigues creyendo que eres una princesa. Ahí está. Les recuerdo que estamos en Bordear el Desierto, los derechos humanos a través de la frontera. El tema del día de hoy son los derechos sexuales, que nos está remitiendo a hablar de estos patrones culturales que han existido y que nos restringen, no solamente en la vivencia de nuestros derechos sexuales, sino también en los derechos de las mujeres, que son muy amplios. Ya ha pasado nuestra reflexión, pues, desde el derecho al trabajo hasta el derecho a estar cómoda, que no es algo frívolo, porque se podría pensar que la comodidad también es un valor del consumismo, pero hablamos de una comodidad como estar en armonía con el propio cuerpo, estar a gusto con el propio cuerpo y responder y comunicarse desde el propio cuerpo como algo asumido de forma personal, dominado de forma personal. En este repaso que hemos hecho, pues se cruzan muchas épocas, Diana, porque nos hemos remitido a la época medieval y sabemos que hay raíces todavía más lejanas de esto que estamos hablando en otras estructuras de sociedad. Y pues todas son importantes, pero ante todo queremos hacer la reflexión sobre en qué momento estamos y hacia dónde vamos. Y sobre el hacia dónde vamos, sí me gustaría que hiciéramos un poco un ejercicio de imaginación, porque hemos pensado que el futuro pues lo vamos a tener en 50 años con restricciones en el uso del agua. O sea, hemos hablado también de otros temas, pero en cuanto a los derechos personales, derechos sexuales, ¿cómo pintan a futuro? Uf, es muy complicada esa pregunta. Creo que depende mucho de cada contexto. Para mí, en un futuro ideal, así también como anarquista, sería que no existiera el binarismo de género, que también es una cosa que limita mucho la sexualidad, ¿no? El hecho de que solamente existan hombres y mujeres, cuando en realidad, a nivel fisiológico, no es así. Hay muchos tipos de intersexualidad y hay muchos tipos de transgenerismo, de alguna manera, ¿no? Pero está todo limitado a dos, hombre y mujer, ¿no? Y esos hombre y mujer tienen prototipos muy excluyentes, ¿no? Es decir, no podemos imaginar, por ejemplo, un hombre con vagina, pero hay muchos hombres con vagina. Aunque he de decir que estos descubrimientos o estos estudios, análisis, son muy recientes. Hablamos del 1950 a la fecha, ¿no? Son recientes en la cultura occidental, pero en realidad en Tailandia, por ejemplo, es milenario que han existido siempre cinco géneros. Ahí donde están las mushes en Oaxaca, en Juchitán, hay un tercer género. En la India también hay dos géneros más, aparte del de ser hombre y ser mujer. Es decir, es una cuestión pura de las culturas occidentales y también de las culturas donde Occidente fue a imponer sus cosas, ¿no? Véase acá. Para una transición gradual en esta comprensión de la diversidad de género, más allá de este binarismo que mencionas, pues sí necesitamos empezar a entender que, por ejemplo, la homosexualidad es algo que se da también de manera gradual. No es nada más alguien que se impone que de ser mujer quiere decir ahora quiero ser hombre, que esa es una lectura muy, muy simple. No es sí, eso. Bueno, bueno, lo estoy mencionando así tan simple como se llega a escuchar. Pero sobre esto, ¿qué podríamos decir de estas formas de ser hombre y mujer? Que ahí definitivamente hay una separación biológica. Sin embargo, en la vivencia de esto biológico se tienen diferencias. Claro, pues para mí el género no es una cuestión biológica, es una cuestión social, integral. Es una performance. Sí, puede ser biológico las funciones del cuerpo, para mí la única diferencia entre lo que llaman hombres y mujeres es la capacidad de gestar, ¿sí? Claro, algunos cuerpos tienen la capacidad de gestar, otros no la tienen. Y esa es la única diferencia a nivel biológico, realmente, la única. La única que sea relevante, porque yo puedo tener las orejas más grandes que tú y eso no es una diferencia que se tenga en cuenta, no es una diferencia relevante, ¿sí? Pero cuando una persona tiene el clítoris más grande que la otra y entonces lo llaman pene, sí es una diferencia, cuando en realidad es el mismo órgano. Tiene muy pocas diferencias a nivel estructural, a nivel de sistema nervioso, ¿sí? Entonces, para mí en ese futuro que yo espero, realmente sí creo que sería como muy bonito y muy productivo para la humanidad empezar a contemplar otras formas de género y eso derivaría también a otras formas de sexualidad, más allá de la heterosexualidad impuesta. La homosexualidad también puede ser muy normativa. Es decir, cuando en una pareja homosexual una de las personas adopta el rol masculino y en la otra el femenino, para mí eso no los diferencia en nada de una pareja heterosexual normativa. Es lo mismo, diferentes genitalidades, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿no se ha pasado por esta toma de conciencia que critique el sistema cultural que está imponiendo esos modos de relacionarse? Exacto. Que no. Son finalmente modos de poder, ¿no? Exactamente. ¿Quién tiene más poder en un área y quién la tiene más sobre otra? No es nada horizontal, todo es jerárquico. En todas las relaciones que tenemos en general, siempre hay unas jerarquías impuestas que están ahí. Y tú, si quieres entrar al juego de relacionarte con otros seres humanos, porque normalmente el rol ermitaño puedes elegirlo, pero normalmente la gente no lo hace, tienes que entrar al juego con esas jerarquías, con esos juegos de poder. Eso limita muchísimo el cuerpo y las emociones, ¿no? De alguna manera. Yo quiero agradecerte, Diana, que nos hayas expuesto desde un comienzo de esta charla este vínculo entre el derecho a la sexualidad que cierra en esta noción del poder. O sea, la sexualidad es un asunto de poder en tanto que en la forma en que se presenta tiene siempre una intención de control del otro. Quizás sea como lo más feo que nos ha hecho el sistema a nivel de nuestros derechos sexuales, convertir nuestra sexualidad en una mercadería. El capitalismo, si te das cuenta, cada día está más hipersexualizado. Genera unas dinámicas de frustración, por ejemplo, las mujeres, porque no pueden tener el cuerpo de Naomi Campbell, pero compran productos para intentar acercarse a ese tipo de cuerpo. Y de alguna forma eso está muy relacionado con la hipersexualización del sistema, pero claro, es una hipersexualización muy fea que limita muchísimo, porque no te van a hipersexualizar para que de repente empieces, yo qué sé, a masturbarte más, no. Te van a hipersexualizar para que compres eso. Hay cosas, consumo es muy simple, es decir, si tienes ese carro, vas a poder coger con la morra que lo anuncia. Y así funciona todo, ¿no? Y es lo peor que pueden haber hecho con nuestra sexualidad, convertirla en un reclamo para vendernos cosas. Y no hay conciencia sobre ese proceso, sobre la forma en que nos integramos a ese proceso sin desearlo. Pues vamos cerrando nuestra entrevista, Diana. Te agradezco nuevamente que nos hayas traído esta reflexión, porque es justamente desde la reflexión donde podemos hacer cambios, donde podemos entender que una serie de elementos que se dan, por ejemplo, en una relación de pareja, como son los celos, los delirios, etcétera, son producto, la mayoría de las veces, claro, también puede haber aspectos patológicos, pero muchas veces son producto de esta presión de un sistema que nos marca ser y comportarnos de diferente modo. No hemos hablado directamente del machismo, pero está implícito. El machismo. Yo cuando digo patriarcal me refiero a eso. Claro, es una imposición y acotándolo, machismo mexicano, sí, ¿no? Sí. Que tiene que ser celoso, que tiene que ser violento. En México esto se vive también como una imposición de género. Te agradezco nuevamente. Recuerdo pues que eres de Diana Torres y que nos has estado acompañando para hablar del tema de los derechos sexuales. Danos por favor alguna página de internet, alguna dirección o algún correo donde la gente pueda contactarte. Mira, yo siempre estoy muy dispuesta a responder emails en pornoterrorismo@gmail.com, y si quieren ver dónde ando, qué estoy haciendo con mi trabajo y todo esto, tengo la página web que es www.pornoterrorismo.com. Está en Twitter también, @pornoterrorista, y en Facebook, pornoterrorismo. Por ahí me encuentran. Tú resides en la Ciudad de México, no sabemos cuánto tiempo, sin embargo, tú das talleres en la misma Ciudad de México y te desplazas a diferentes ciudades también para dar. Quien quiera contactarse contigo lo puede hacer a través de este correo. ¿Puedes repetir el correo finalmente por si alguien no lo tomó? pornoterrorismo@gmail.com. Si me escriben, puedo darles la información de dónde voy a estar y doy talleres de eyaculación femenina, básicamente. Esos son los talleres que doy, intentar hacer comprender a las mujeres que tienen un órgano que nadie les había hablado de él y que tiene sus funciones. Y con un trabajo de investigación científica que hiciste, un trabajo de bibliotecas, de documentarte, etcétera. Pero el mejor trabajo ha sido en los talleres, trabajando con las mujeres y con los hombres directamente. Gracias, Diana. A ti. Pasamos a nuestra siguiente sección. Sí. letra por letra. Letra por letra. Letra por letra. Letra por letra. Historia de las mujeres filósofas. Texto escrito en 1690, no ha perdido vigencia. El latinista francés Gilles Ménage, preceptor de varias mujeres de la época, redactó un magnífico compendio de las pensadoras de la antigüedad, desde las no clasificadas hasta las pitagóricas. En reconocimiento a la autoridad de las mujeres de su época, Gilles Ménage señala que las mujeres nominadas por la Academia Francesa, ilustres por su inteligencia y conocimientos, son también capaces de enriquecer nuestra lengua con hermosas obras. Con referencia a otros autores que han hablado de las mujeres, Ménage sigue el modelo de vidas de los filósofos ilustres. El libro, que es clásico, para destacar la opinión de las mujeres que han alimentado la filosofía clásica, pero también han disentido y asentado una tradición que se inscribe en las diversas tradiciones filosóficas. Del libro Historia de las mujeres filósofas de Gilles Ménage, letra por letra. Con lupa. Y bien, no nos desprendemos de estos temas de actualidad nacional, principalmente, que tienen que ver, en un primer lugar, con el caso Ayotzinapa. Recordemos que hemos estado hablando en las últimas semanas de los maestros desaparecidos ya hace más de un mes en Guerrero, de la normal rural que se encuentra en el estado de Guerrero. Respecto de la opinión personal internacional, hemos dado hemos hecho varios comentarios, varias alusiones, y la última que tenemos pues es una crítica en un diario anglosajón que señala que México parece no estar en movimiento, que sigue siendo un país corrupto. El jueves pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchó, desde esta comisión se escucharon diferentes denuncias sobre la violación de los derechos humanos en México, presentados por las diferentes organizaciones no gubernamentales en esa sesión del jueves, en que se denunciaron pues tortura, se denunciaron prácticas de tortura sistemática, pero también prácticas violatorias de otros derechos, especialmente se llegaron a mencionar también las que van contra periodistas. También se puede recordar que en esta semana se hizo una declaración. El Fondo para la Infancia de la UNICEF hizo un reporte llamado Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio con Equidad, una mirada desde la infancia y la adolescencia en México. Este reporte se entregó el día de ayer y en él destaca que el homicidio contra menores en México se duplicó en la última década, especialmente en los estados de Chihuahua y Guerrero. Vamos a nuestra siguiente sección. Vuelta de hoja. Antes de pasar a los eventos de la semana, a los que extendemos una invitación, quiero agradecer las llamadas que se hicieron en el transcurso de la entrevista, especialmente Pedro Cruz Camarena y también Héctor, opiniones de algún modo encontradas en el sentido de que hay aspectos de esto que se dijo que para algunas personas pues no hay como mucha coincidencia, pero también Héctor en particular nos comentaba que siendo un tema tabú es necesario seguir hablando sobre esto para seguir desarrollando modelos alternativos de educación especialmente. Bien, y entre los eventos, pues no descuidamos el tema de los derechos culturales y justamente este martes próximo a las 7 de la tarde en la Cineteca Secut va a haber una conferencia sobre derechos culturales por el doctor Jorge Sánchez Cordera Dávila. La entrada es gratuita y es, repito, este martes a las 7 de la tarde. también hay un festival intercultural de tradiciones de vida y Día de Muertos, al que invita el Centro Educativo y Sociocultural para la Diversidad. Es este 5 y 6 de noviembre a partir de las 3 de la tarde. La invitación está en Facebook. En relación, pues, también a otros temas como este que estamos mencionando, de los normalistas de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, bueno, en Tijuana se va a dar una marcha en solidaridad, especialmente para apoyar a las familias de estos jóvenes desaparecidos. La cita es el domingo próximo a las 4 de la tarde en el Parque Teniente Guerrero. Y por último, menciono también la invitación al seminario de reflexión sobre géneros que se realiza aproximadamente cada mes en día jueves. En esta ocasión corresponde el próximo jueves a las 6 de la tarde en la UABC, en la sala conocida como Horst Matthai, seminario de reflexión sobre géneros. Para este jueves el tema es activismos. Y con esto me voy despidiendo. Les agradezco mucho la participación de las personas que llamaron, como señalé, también las que escribieron por Facebook para hacer sus comentarios respecto del tema de hoy. Podemos seguir recibiendo sus comentarios a través de estos canales ordinarios, que es nuestro correo electrónico bordeareldesierto@gmail.com, así como nuestra página en Facebook, que es Bordear el Desierto. Recuerden que también tenemos los teléfonos en cabina, por si alguien todavía quiere llamar, 681-3393 y 94. Y pues efectivamente, como decíamos, este ha sido un tema, el del día de hoy, todavía polémico, un tema del que no se tocan muchos aspectos y que tiene muchas aristas, pero esperemos en otra ocasión seguir dialogando sobre esto con otros invitados, invitadas que se hayan puesto a investigar y a observar todos estos fenómenos. Bien, terminamos pues con un tema y yo les agradezco su participación. Gracias a Yesenia Larios, que estuvo en controles, a Margarita Pacheco en realización, y a ustedes que nos han escuchado el día de hoy. Los espero la próxima semana. Vamos a transmitir desde el Centro Cultural Tijuana en el contexto de la Conferencia Binacional, que se celebrará desde las 9 de la mañana. También están invitados para acompañarnos en la transmisión desde allá. Buen día. Let there be you, let there be me, let there be oysters under the sea, let there be wind, an occasional rain, chili con carne, sparkling champagne. Let there be birds to sing in the trees, someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please let there be love. Clara de entender la noticia. Muy buenas tardes, estas son las noticias. Normalistas, docentes y organizaciones sociales se manifiestan en la costera Miguel Alemán de Acapulco, Guerrero, en demanda de la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. También a manera de protesta, integrantes de la sección 22 del CENTE tomaron al menos 6 gasolineras en la capital de Oaxaca. Varias fueron cerradas debido a las movilizaciones de los maestros. Esta mañana, un grupo de jóvenes permitió el libre paso en la caseta de cobro de la autopista México-Cuernavaca. Antes del 7 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberá decidir si concede o no asistencia técnica al gobierno mexicano en el caso Ayotzinapa. En entrevista para Antena Radio, Sandra Salcedo, investigadora e integrante del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, explicó en qué consiste esta asistencia. Que la Comisión Interamericana pusiera los elementos especializados, un grupo de expertos internacionales, que se comunicaran, que asesoraran, que acompañaran los procedimientos de investigación de nuestras autoridades. Los 7 atletas y un asistente reportados como desaparecidos ayer en el Ajusco, en la Ciudad de México, fueron rescatados de sus secuestradores esta madrugada. La disminución de recursos por la reducción en el precio del petróleo obliga a un ajuste responsable y eficiente del gasto público, dijo en entrevista para Antena Radio el legislador Javier Treviño Cantú, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Bajar $2 adicionales el precio del petróleo